peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Este es el espacio que hemos dejado para que la cabecera del programa sea distinta en cada ocasión. Lo hemos dejado en blanco y de esa forma vosotros podéis meter aquí la introducción que queráis al podcast, ¿no? En esta ocasión estábamos hablando de Kafka y de otros autores del siglo pasado. Bueno, en serio, esto es un podcast sobre cine en el que hablamos de cine de todos los tiempos y de todas las épocas y de todas las nacionalidades. Y en esta ocasión, después del podcast en el que hablamos de lo favorito del año 2018, ¿de qué vamos a hablar, Adriana Izquierdo, desde Madrid? Pues vamos a comentar un poco los estrenos que vienen en 2019 y que esperamos con más ganas. Que bueno, pues casi siempre esto lo hacemos todos los años y suelen ser películas bastante conocidas y tal, porque son las que generalmente tienen ya fecha de estreno y tal, pero bueno, pues así un poco un vistazo rápido a lo que viene de este año que estrenamos ahora y que nos llama la atención. Claro, porque si no podríamos empezar a hablar de todas las películas que tienen fecha de producción de 2019 y que esperamos que ver en algún sitio, en algún momento, y no acabaríamos nunca, ¿no? Y haremos una lista de 100 películas que queremos ver en 2019. No puede ser, es imposible, no tiene sentido. Y además ahora se acumulan los estrenos así más relevantes de cara a los premios que llegan ya y a los Oscars y estas cosas. Y vamos a empezar por enero, ¿eh? No sé si vamos a decir las fechas en concreto, porque luego además te lo cambian de un día para otro y te dicen, esta película que se estrena el 18 de enero, luego se estrena la semana siguiente. Yo creo que una de las grandes esperadas, y además del género superheroico, es la nueva película de Shyamalan, Glass, después de la continuación de la anterior, que nos dejó a todos con el culo torcido lo que había hecho ahí y este renacimiento que ha tenido Shyamalan desde la película esta de La Visita, efectivamente, que se confirmó con Split, con Múltiple, y que nos dejó ahí con esa escena final un poco diciendo vale, ahora lo entiendo todo. Y cuando hemos estado viendo ya imágenes de lo que viene, pues obviamente ese crossover no nos lo podemos perder. Totalmente, yo es una de las que más espero para el próximo año. Vamos, es que ya la tenemos aquí. De hecho, hubo un tiempo en el que incluso pensaba que a lo mejor la podían poner en Sitges, que luego lo que hicieron fue llevar a simplemente a Shyamalan y poner 5 minutos, pero bueno, algo es algo. Nada, muchas ganas de ver Glass, la verdad, y a ver qué hace con ese universo compartido de las películas. Y yo otra que tengo también de enero muchas ganas de ver es La Favorita, la nueva película. Yo es que ya la he visto, De Yorgos Lanthimos, que bueno, pues nada, además esta tiene ahí un reparto de mujeres estupendo. Y bueno, a mí todas las películas de Lanthimos hasta ahora me han gustado bastante, de bastante a muchísimo. Claro, es que claro, si metemos la sala del ciervo, me bajo un pelín, pero vamos, que muchas ganas de ver La Favorita, muchísimas. Y de enero yo tengo otra que quería comentar, no tanto como ganas, sino de curiosidad, un poco antes que hacíamos esto de las buenas, feas y malas, pues esta sería fea, porque David Lowery, el director de Agostori, que es y de Peter y el dragón. Mi película favorita del año pasado, de hace 2 años, ya no me acuerdo. ¡De la vida! Pero bueno, da igual. Tiene nueva película, que está protagonizada por Robert Redford y se llama The Old Man and the Gun. La supuesta última película de Robert Redford. Efectivamente, y tengo bastante curiosidad. Lo que pasa es que me da un poco de perezaca que sea un biopic, que ya sabéis que es un género que a mí no me hace... No, a mí me da pereza el concepto de que suena demasiado como gran homenaje a Robert Redford. Y evidentemente David Lowery me gusta mucho lo que hace, incluso en películas que dices, ¡bah! La de Peter y el dragón me emocionó muchísimo y yo no esperaba absolutamente nada de ella. Y obviamente Ghost Story me gustó mucho. Pero más por eso, ¿no? Por saber lo que ha hecho este hombre con la historia esta, que sí, es un rollo de biopic de un ladrón de banco, si no recuerdo mal. Y bueno, a ver qué nos depara. A ver, es un poco, no se sabe, es un poco así que lo tenemos en duda. ¿Qué más? Luego tenemos The Front Runner, que es la nueva película de Jason Reitman, perdón, que es una de las dos películas que tiene pendiente, pero luego tiene otra de animación por sí, ahí, sí. Que se supone que también se va a estrenar este mismo año. Y bueno, Hugh Jackman, una cosa política de los años 80, y con un escándalo y tal, pues las cosas que le gusta a él, adaptar una novela, que hace mucho Jason Reitman, nunca hace una cosa original de guión. No sé, tiene buena pinta, más que nada porque, bueno, con Tully ya hemos visto como que se ha un poco enderezado la filmografía después de un par de películas que estábamos ahí, que había perdido un poco el pulso, y ahora pues lo mismo, con un material de partida que sea más o menos interesante y que lo lleve a su terreno, además con estos temas así, ¿no? Más políticos y más tal, puede estar bien. Además, el reparto está muy bien, está Vera Farmiga, está J.K. Simmons, mucha gente, ¿no? O sea que bien, bien. En principio, pinta bien. Bueno, no digo, sí, bueno, a ver, para ver si Redman se confirma, claro, a ver si se confirma este renacer de este hombre. Que esta, por cierto, de Front Runner se va a llamar en España El Candidato. El candidato. Para que lo tengáis ahí en cuenta. Otra que yo, por ejemplo, tengo añadida, Green Book, que es esta que está dirigida por... ¿De Peter Farrelly? Sí, uno de los Farrelly. Que yo tengo, o sea, sobre todo tengo bastante curiosidad porque es una película que ya se ha visto en muchos festivales, que es una de las que están ahí en plan sonando para algunos Oscar. ¿Te imaginas Peter Farrelly? ¿Oscar? ¿Te imaginas? Sí, sí. Está en las mejores películas del año del American Film Institute. O sea, como que tiene ahí, claro, en Estados Unidos ya se ha visto y viene con buenas críticas y tengo bastante curiosidad. Yo me enteré de que existía hace una semana. Joder. Pues nada más eso, es rollo años 60 con Viggo Mortensen y Mahershala Ali, que son los dos protas, y no, yo tengo bastante curiosidad de ver sobre todo qué ha hecho Peter Farrelly, porque se supone que esto es un drama. Es una peli en serio, y sobre es tema en racial. Serio, racismo, sí, sí, a ver qué ha hecho este señor. Viniendo de donde viene es como, ¿en serio? ¿Me estás tomando el pelo, Peter Farrelly? Bueno, y luego, por favor, la nueva película de Karen Kusama, Destroyer, por favor, sí, con Nicole Kidman y Sebastian Stan y Tatiana Maslany y yo qué sé. Nada puede quiero salir decir, mal. Karen Kusama, que pues eso, con la película anterior de, ya lo pegó fuerte en festivales y demás, con la de La Invitación, la Invitación, sí. Que luego participó en la película esa antología de terror XX, que bueno, está bien, algunas historias mejor que otras, como suele pasar, pero bueno, que sí, además... con lo típico de transformación de la protagonista, Nicole Kidman, que lleva una temporada haciendo unos papelones bastante importantes, y esto, que es una directora que me interesa en general lo que hace y su forma de hacerlo y las cosas que tiene que contar, así que Karen Kusama for the win siempre. Otra que tengo yo de febrero, ya la última que tenemos del mes, es, lo siento, la Lego Película 2. ¿Por qué? Porque la Lego Película me flipó y punto. Y pero aquí ya no dirigen Chris Lord cierto, y Mille y el no, otro. Pero están en guión, están en guión. Pero no me fío, ya, porque Lego Batman también estaba por ahí rondando. Ya, y no, y no Lego se Batman se queda un poquito más cortilla, la verdad. Pero ya solo con la animación, con el estilo de animación... si está a la altura de la Lego Película, ya para mí ya es un 5. Porque la verdad me encantó. Y creo que en Batman, o sea, en la de Lego Batman no estaba tan bien la animación, por sobre todo porque era muy oscura y era demasiado fosforita. Era negro todo. O gris muy oscuro. Muy oscuro, sí. Como que no me convenció tanto. Me dio un poquito de epilepsia. Pero con la Lego Movie me encantó ese aspecto. El tema es que la factoría Lego está, o sea, tiene pendientes como 20 películas de Lego que están en producción a la vez. Siempre, es una cosa muy si es loca. Es muy loca, pero yo, por ejemplo, he jugado muchísimos de los juegos que tienen, que son películas hechas en de Lego, en plan las de Señor Anillo, las de Indiana Jones, Harry Potter, he jugado todas esas y son todas maravillosas porque eso, tienen ahí una capacidad de generar contenido de este sentido, además con la animación esta que digo y tal, que no para la factoría Lego, en fin. ¿Qué tienes tú de marzo? Bueno, el estreno de marzo. ¿El estreno de el marzo estreno. Cuál es? Pues no sé, Capitana cuál, no, Marvel. No sé. Pues sí, efectivamente. A ver, es un estreno muy esperado por muchos motivos. Yo creo que los extras cinematográficos los voy a dejar al margen, pero tengo que decir que lo que pinta de como un nuevo héroe que llega aquí a partir la pana, que algunos ya están diciendo, es que va a ser una Mary Sue que va a vencer a Thanos y no sé qué. A ver, No, o sea, leed un poquito los poderes del personaje antes de decir eso, por favor. Tradicionalmente en el cómic. Bueno, Brie Larson creo que está estupenda en las imágenes que se han visto. Creo que puede dar bastante la talla, irónicamente, porque es bajita. Bueno, y no, pinta muy bien. Pinta como que están contando una historia de origen que no es exactamente de origen. Que van a expandir otra vez el universo de Marvel para meterlo aquí con lo que, todo lo que ha ocurrido. Además es un flashback, una precuela ahí en los 90 con Blockbuster, que mucha gracia el tráiler ese. Y estas imágenes que hay de sus recuerdos y del pasado y de sus poderes. Y la verdad es que llama mucho la atención. Porque es eso, es un poco renovar aquí la sangre de la metafranquicia, que es la nueva líder. A ver, va a ser la nueva lideresa de los Vengadores, eso, obviamente. Pero vamos a ver cómo lo hacen, cómo conectan. Además, que se estrena con, ¿cuánto? ¿2 meses de diferencia con Avengers? Sí, O algo así. más o O menos. sea, muy cercano en el tiempo, porque evidentemente va a estar conectado. O sea que, a ver, a ver, Muchas ganas y a mucha ver. curiosidad. Sí, Sí. estoy de acuerdo. Nada, mira, me estaba viendo lo de las películas de Lego Movie. Tienen pensado hacer The Billion Brick Race y la secuela de Lego Batman también, ya. Pero bueno, y además están haciendo cortos y cosas, o sea, Siempre, ¿no? una Paran, locura. paran. Yo de marzo. Tengo un par más que quiero comentar. Una es, tengo muchísima curiosidad de ver Bienvenidos a Marwen, Welcome to Marwen, que es la nueva película de Robert Zemeckis, que está protagonizada por Steve Carell y está supuestamente basada o inspirada o no sé tal en el documental Marwen Call, que es uno de mis documentales favoritos y que por favor tenéis que verlo, que es un documental de un, vamos, es un documental que se centra en en un hombre que tuvo un accidente y que estuvo en coma y que perdió un poco de, o sea, perdió su memoria, tuvo, o sea, así como secuencia de ese accidente, ataque, es que no quiero contar mucho, tuvo amnesia y es un poco a explorar, pues eso, todo su trauma, todo lo que le pasa, por qué le pasó aquello y cómo ha sido su vida después, cómo fue su vida antes y cómo todo esto, porque es todo como muy traumático, todo lo que te cuentan del personaje, cómo su forma de lidiar con el tema y como de terapia, quería decir, lo canaliza a través de una colección de figuras de, pues no sé si es un octavo o no sé cuál es la medida exactamente, pero bueno, figuritas de estas muy realistas, de personas que tienen básicamente todo su jardín, es un escenario de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, más que de la. No, era de los 60. Bueno, tiene como varias zonas, es que de repente todo el jardín se va haciendo cada vez más grande y bueno, pues eso, te va contando a través de esos muñecos y de cómo utiliza para la terapia, te va contando toda la historia de la vida de este hombre, que es una persona anónima, que no es conocida por nada ni nada de esto, pero me encantó ese documental por eso, como la exploración del personaje. A mí estos que hacen de personas anónimas y que te cuentan tantísimo de la vida a través de cosas así, o sea, que se buscan una forma de contarlo particular, no sé, ese documental me flipó, verlo si podéis y a ver qué hace Robert Zemeckis con esta historia porque puede ser muy guay. Y sobre todo me parece que Steve Carell, dentro de que no se parece en nada al chaval, al hombre de la historia original, vamos, de la persona real, me parece una buena elección para el tipo de personaje que es. Así que bueno, veremos a ver qué tal con esta. Y luego, así como representación de todo lo que viene este año de Disney, porque vamos a tener, en el mismo año se estrenan las de acción real, entre comillas, acción real live action CGI con hiperrealista, no sé cómo lo queráis decir, estrenan Dumbo, que llega en marzo, estrenan Aladdin y El Rey León, las tres. Y yo creo que de las tres, la que, aparte de lo que ha salido de Aladdin, es un circazo, y El Rey León pues va a ser lo mismo, que no tengo yo problema, la verdad es que ya que la van a hacer, pues mira, pues a ver qué hacen con esto y cómo funciona. Pero Dumbo supongo que es la que más me llama la atención, es Tim Burton, que bueno, últimamente la verdad que lo que hace no me gusta mucho, pero bueno, tengo bastante, creo que es. Yo he visto el tráiler. Yo no veo trailers. Salía en el de delante de Ralph. Madre mía. Yo veo trailers, así que no me contamines. Pero Dios mío. Por lo menos en este aspecto sí que me llama más la atención, porque es lo que va a hacer Tim Burton con esta historia que ya hemos visto. Porque, por ejemplo, lo que el trailer del Rey León sí que lo vi, y al final es la misma película hecha con CGI hiperrealista. No van a meter nada nuevo ni van a innovar. Yo pienso que son prácticamente, por lo menos el trailer, son prácticamente los mismos planos. Pero con Dumbo yo sé que Tim Burton va a hacer lo suyo, igual que hizo con Alicia. Que bueno, que Alicia no me gustó particularmente, pero bueno, de todas las que, o sea, ahora sobre todo por mencionar, de todas las que vienen de Disney el año que viene, de estas adaptaciones de sus clásicos antiguos, la de Dumbo es la que más curiosidad tengo, porque a ver qué hace Tim Burton con ella, pero vamos, que va a ser, en fin. Yo es que los remakes en acción real de Disney me pintan cada vez peor, sinceramente. He visto ahí las... Bueno, lo de Aladdin. Bueno, lo de Aladdin es que es... Madre mía. Las fotos de Aladdin y luego lo de Guy Ritchie dirigiéndola. Y luego el Rey León. ¿El Rey León? ¿Qué peligro tiene el Rey León con este hombre? En fin, es que... Vamos a ver qué pasa. ¡Abril! En abril se estrena la nueva de Olivier Assayas. Non-fiction, que se llama título internacional, o WB, con Juliette Binoche y Glen Canet, que bueno, que es una peli muy del mundo actual, autoconsciente, autoparódico y del mundo digital y estas cosas, muy loca, y tenía muy buena pinta. Me la perdí en Sevilla cuando estuve ahí, no pude llegar a tiempo de verla, y a ver qué se estrena en abril, supuestamente, después de lo que vi anteriormente de Personal Shopper y de estas pelis últimas de Assayas, pues obviamente hay que estar muy atento a lo que hace este hombre, que está en buena racha y con ese repartazo, y en plan comedia, que no comedia francesa típica, porque no de 1 millón de espectadores en Francia, que a lo mejor sí, ¿eh? Que a lo mejor tiene 1 millón de espectadores en Francia, pero que bueno, que hay que esperar algo grande de este hombre, que no hace precisamente cosas excesivamente convencionales y siempre está ahí dándole la vuelta a lo aparentemente más banal del mundo, y te cuenta cosas interesantes sobre el mundo contemporáneo. Y hablando de películas no convencionales que hablan de cosas sobre el mundo contemporáneo... ¡El fin del mundo se acerca! Bueno, pues sí, tenemos ya el capítulo anterior que hablamos, que incluimos Vengadores Infinity War en nuestro mejor de 2018, pues nada, nos llega ya la segunda parte de aquello, Vengadores Endgame, otra vez con los hermanos Russo de dirección, y a ver qué hacen, a ver cómo resuelven un poco todo esto y a ver cómo lanzan la nueva etapa. Los nuevos Vengadores. Del New Avengers. Del universo de Marvel. Así que bueno, veremos. Y. Lo siento. Tenía que hacerlo. Mira, en diciembre me di cuenta de que no sabía que existía, de la existencia de una película que se convirtió en mi nueva película más deseada del año, que fue Mortal Engines, que tiene una pinta de ser malísima, pero el concepto me flipa. Y bueno, todavía no he podido ir a verla al cine, pero vamos, que voy a ver en cuanto pueda. Y esto me ha pasado lo mismo con la película de Detective Pikachu, porque cuando se anunció que iban a hacer Detective Pikachu, era como... Con motion capture de Ryan Reynolds. Con motion capture y con Ryan Reynolds doblando a Pikachu. Y era como, what the fuck is going on with life? No, ni la consideré, vamos. Y de repente llegó el tráiler. Yo no lo he visto. Bueno, yo lo vi porque cuando la película no me interesa a priori y tal, lo veo, o veo al principio y luego lo quito, lo que sea, pero bueno, se lo vi entero. Y fue como, nueva película favorita, gracias, me hizo muchísima gracia. Me gusta el rollo ciberpunk oscuro que le han dado al universo. Me parece que funciona genial el Fluffy Pikachu con la voz de Ryan Reynolds, que bueno, que al final es un doblaje que van a hacer un poquito no tan cuñado a lo mejor como el de Deadpool, pero bueno, un poco con ese tipo de humor y tal, pero en fin, no sé, tengo muchísimas ganas de ver Detective Pikachu, de verdad, os lo juro y confieso aquí. Y luego ya yo sigo porque Ramón no tiene más, pero en junio estrenan Toy Story 4, que yo creo que no la has puesto porque pues bueno, pues al final tenemos esta reticencia a las secuelas. Sí, y a que es que la anterior puso también el nivel muy alto, era como, ¿qué me vas a contar pero más? Gracias, o sea, pero claro, pero gracias por esto. Ya cuando anunciaron la 3, todos dijimos, ay, ya no sé qué, tal, no sé cuánto. Toy Story ha sido buena. desde el principio. La 1 porque es buena, la 2 es buena por sus propios motivos y es diferente a la primera, y la tercera es buenísima. ¿Por qué no tienes ganas de la cuarta? Es algo que no entiendo. No es que no tenga ganas. Es el rechazo. Esto se llama lo más esperado, no lo esperado a medias, ¿de acuerdo? Pues yo lo espero mucho, porque vamos a ver, ya tengo tiempo de decepcionarme, ahora prefiero ilusionarme con la vida. Así que sí, Toy Story 4, tengo ganas de verla. Por cierto, ¿no has puesto Men in Black International en tu lista? Mira, Men in Black, no vi la tercera. La cuarta, a pesar de la química que tienen entre los dos protagonistas, me parece estupenda en Thor Ragnarok y muy bien ellos. Pero es que esto ya está muy... Esto es los 90, se debió quedar allí en los 90 esto. Esto no pertenece aquí, esto no, ya no tiene cabida. Que a lo mejor luego me equivoco, todo lo que tú quieras, pero en principio me apetece cero. O sea, no es una película que me llame la atención para nada, o sea, en absoluto. Yo he visto el tráiler y todo, pero es como, vale, muy bien, me parece perfecto. Bueno, pues lo que tú sí tienes en agosto es la nueva peli de Tarantino. Tengo muchas ganas de ver lo que ha hecho Tarantino. Por un lado, en plan, viene de Los Odiosos 8, que es maravillosa. Sí. Por otro lado, que se mete en marrón de contar todo el rollo de, pues esto, de lo que ocurrió con Sharon Tate y la secta que mató a tanta gente. En fin. Puede pasar de todo. El reparto es maravilloso con DiCaprio, con Brad Pitt, con un montón de gente, con Al Pacino, con Kurt Russell y Dakota Fanning y mucha gente más, de los habituales de últimamente de Tarantino. Claro, ¿cómo va a tratar la violencia en esta película? Pues a ver lo que hace. Es que puede ser que se le vaya completamente de las manos rollo Django o que haga algo medianamente riguroso a pesar de que sea dentro de su estilo, no lo sabemos, pero obviamente la nueva de Tarantino tiene que estar entre lo más esperado del año porque, bueno, es que este hombre está mejor que nunca. Sí, ¿por qué no? Que, por cierto, estaba como estoy mirando otra vez, estoy aquí en la lista para mirar a cuáles había elegido, que estrenan Playmobil The Movie. Playmobil The Movie es otra franquicia que van a hacer. Playmobil, imagínate, pueden hacer lo que quieran. Playmobil Star Wars, Playmobil Cowboys. Totalmente, Playmobil. Tienen un montón de licencias también. Bueno, en septiembre llega It Chapter 2, la segunda parte de It, que ya se estrenó en 2017. Y ahora llega, pues eso, con todos los mismos personajes, pero de adultos. Y bueno, pues a ver qué tal. A mí la primera, dentro de que tampoco es que digas, bueno, es una gran película, me parece que como película de terror está muy bien. Sorprende además con todo el proceso que ha tenido tan complicado de cambios de idea, de guionistas, de reescrituras, y al final la peli es bastante apañada, ¿eh? Está muy bien. Si han solucionado eso para la segunda parte, tener una cosa más consistente, yo creo que puede estar bastante bien resuelto el asunto con un material bastante complicado de adaptar, la verdad. Al principio yo rechacé mucho la idea de separarlo en dos, porque al final cuando lees el libro lo que mola es un poco ver esa dicotomía entre... Eso díselo al productor y el cachín, cachín, ¿sabes? El punto de vista de los adultos o sea, cómo los adultos ven sus miedos de niños y un poco ese juego, esa doble historia paralela que está relacionada una con la otra y que también tiene sentido con el propio concepto de lo que es It o eso, o el payaso o lo que sea. Pero la verdad es que luego pues me gustó que me sorprendió muchísimo ver que la película se toma su tiempo, la primera, en construirte a los niños y que de verdad los niños tengan un carácter y tengan una personalidad y tengan un perfil. Te construye a los niños, es Lego Niños. Y te construye bien sus miedos y sus historias. O sea, creo que sí, que está bastante apañada. Y además el reparto de la segunda está súper bien. Así que encabezado por Jessica Chastain y James McAvoy. Pero bueno, que tiene un reparto impresionante. Así que bastante curiosidad de ver cómo terminan esta historia de Stephen King. Y luego... Lo vas a hacer, lo vas a nombrar. ¿Qué voy a hacer? El remake de Pet Sematary. No, a ver... No es que lo voy a mencionar en el sentido de que con todas las ganas que tengo de ver It Parte 2, no tengo ninguna de ver Pet Sematary, que van a hacer una adaptación y que la van a estrenar. A ver, la original es una cagarruta. Es que es una cagarruta. Pero es que el libro, la novela, está súper bien. Está súper bien y que de ahí podría salir un peliculón. Y es que no, he visto imágenes y no tenía muy buena pinta. No tiene buena pinta tampoco. No. Realmente últimamente donde están saliendo las adaptaciones que están bien de Stephen es en televisión y o en Netflix. porque la de Gerald's Game está bastante bien. Está bien. Y está bien. 1922. Pero vamos, que sí, no, de Pet Sematary es que no, de verdad, no. Que no, lo que iba a decir es que ganas de ver la nueva de Joe Wright. Sí, después de ese cosa así histórica un poco petarda que hizo con Churchill, pero bueno, que estaba bien la película, estaba bien, pero era Wikipedia demasiado académica filmada. Y demasiado tal, sí. Vuelve a hacer una cosa un poquillo más, con más interés, The Woman in the Window, con Amy Adams, Julianne Moore y Gary Oldman, y con música de Trent Reznor y Atticus Ross. Entonces ya tiene el 7. A partir está. De ahí... a construir ya los nubes, ya una base sólida ya solo con eso. Ya tiene el 7, no, entonces... Tiene. No, tiene pinta de ser una cosa así, pues esto de thriller psicológico, pues y con la capacidad que tiene este hombre para manejar el punto de vista y el relato y retorcerlo y tal. Yo qué sé, es que es Joe Wright, es que ha hecho cosas muy grandes y que a ver si vuelve a hacer algo más en su línea... Y no tanto lo que hice anterior, con, ya digo, con Churchill, que fue como, Churchill, muérete ya, hombre, Churchill. Sin embargo, esta tiene muchísima mejor pinta con el guión de este hombre, que es el de, ¿cómo es? Orange, Osage County, este, el Tracy Letts, ¿cómo se llamaba? La película esta que hizo John Wells, August, Osage County, esto, de hace poco, que es un dramaturgo, actor y guionista, y tiene buena pinta, al menos así sobre el papel. Tiene como un montón de elementos muy buenos a nivel de actor, de guión, de director y de música y de productor y de todo. Todo, vale. Yo he incluido una de octubre que tengo ganas, que tengo curiosidad más que ganas, que es la nueva película de Ang Lee, que es un drama de ciencia ficción que está aquí, el guionista es David Benioff y bueno, el protagonista es Will Smith, pero vamos, tiene más gente así en el reparto interesante. Y no sé, me llama bastante la atención el concepto. A ver, es Ang Lee. No sé, tengo bastante curiosidad con esta peli. Es rollo. El rollo de la historia es como rollo clones y cosas así. En plan, Yo Robot, nueva versión. ¿Esto es la peli random que se ha buscado para recomendar? Por mucho Ang Lee. ¿Que o sea, no? Esto es random. Esto lo produce Paramount. Esto lo va a estrenar Netflix seguro. Al seguro. Final. Y se va a llamar Cloverfield Will Smith o algo así, seguro. En fin. Pero está María Elizabeth Winstead. Que siempre está, hay que ver todas las películas de María Elizabeth Winstead. Es que por lo que supuesto. Decir. Yo siempre, esas siempre las veré. Faults, por favor, hay que verla. Yo, es que se suponía que la nueva de Mujercitas de Greta Gerwig se iba a estrenar en diciembre, pero creo que para España no era. Entonces lo mismo la he metido la no, pata. No, no, pero... sí, está puesta, sí. Está puesta para Navidad. De... Sí, seguro. Sí, seguro. Pues que ahora no la encontraba por ningún lado. Sí, entonces sí, el es 25 como... del 12. Vale, me parece correcto entonces. Pues sí, la nueva adaptación con Greta Gerwig, que ha cogido ahí los mandos del guión y la dirección, y está por ahí pues Florence Pugh y Saoirse Ronan y Chalamet y Laura Dern y Meryl Streep y pues ya Emma está, para, Watson. Ya tiene un 8. Yo qué sé, y hasta aparece por ahí Garrel, creo. O sea, es una cosa muy... Es Mujercitas, ¿vale? Y la última versión era la de Winona Ryder de los 90. Pues hay que reciclar esto, resucitarlo, redactarlo a nuestros tiempos, en plan rollo indie enérgico, que es lo que va a ser Greta Gerwig. Me hace gracia porque leí un comentario cuando ficharon a Emma Watson, que iba a ser Emma Stone anteriormente, ¿no? Sí. O, sí, sí, ¿no? Sí. Y leí comentarios en internet de seguro que le mete su feminismo a Emma Watson, y es como, no habéis leído Mujercitas ni habéis visto ninguna versión de Mujercitas. Bueno, en fin, que sí, que tiene muy buena pinta esta peli, y a ver, Greta, que confirme lo que hemos visto también de su película, debut en un largometraje en solitario con Lady Bird. Pues sí, muchas ganas de ver esa también. Y la otra que llega en diciembre es Star Wars Episodio 9. ¡JJ! Que vuelve JJ a nuestras vidas. Lo mejor que es en esta película es ver la película y imaginarte, según pasan las cosas, cómo ha tenido que solucionar el embolado que en el que ha metido Rian Johnson en la película y hacia dónde lleva la película. Creo que ha cogido a Terrio para el guión. Quiero decir que se ha rodeado de gente pues que ha hecho cosas que a nivel de guión pueden solucionar las cosas bien. Todo el asunto de cómo está la franquicia promete. Promete han dicho mucho. Sí, han dicho por ahí algunos detalles que no voy a decir porque no tiene por qué decir, pero que puede ser muy interesante ver al final cómo resuelven el asunto, porque se supone que ya es el final de la saga Skywalker, por fin. Madre mía, qué pereza me da. Los Skywalker en general. No, la gente. La gente. TM. O sea, porque además, como personas que hemos sufrido acoso, porque yo para mí, y no tengo ningún problema en decirlo, el despertar. No, espera, la 2. Los últimos Jedi es mi película favorita de Star Wars. Lo siento, es así. Está pues, muy bien porque fue como haters de JJ en la primera, luego se expandieron de una escala global con Rian Johnson y ahora vuelve JJ para que la gente vuelva a odiar todavía más a JJ. Es que ese es el tema. Yo tengo ganísimas de ver el episodio 9. Obviamente, el episodio 8 me ha parecido maravilloso y eso, pero claro, el nivel de haterismo y de pesadismo y de todo, cuando llegue esta película va a ser... importante, ¿eh? Pero voy a cerrarme Twitter, yo creo, sí. Para diciembre de 2019. Yo quería comentar tres rápidamente, porque claro, estos son los estrenos de España que ya están dichos, pero hay varias películas para 2019, que bueno, ahí habrá muchas más, que tengo bastante curiosidad y que todavía no tienen fecha en España, pero que seguro que llegan también en 2019. Pero bueno, una es la de la nueva película de Richard Linklater, la de Where You Go, Bernadette. Que sí, ya ha salido imágenes, ha salido tráiler. Que está Kate Blanchett, está Kristen Wiig, está Judy Greer, ahí es, o sea, el reparto es estupendo. Y bueno, pues es Richard Linklater, que pues todo lo que hace te puede gustar más o menos, pero bueno. Autor de referencia. Es muy interesante. Sí, a mí, por ejemplo, Boyhood me decepcionó un montón, pero bueno, me parece que todo lo que hace es interesante en un modo u otro, sobre todo la forma que tiene de construir personajes y la narrativa y tal. Y bueno, pues esta es una que espero con ganas. Y luego está también, Wendy es la nueva película de Ben Zeitlin. Y tú diréis, pero Adriana, ¿qué me traes aquí? ¿Quién es ese? Una precuela de Peter Pan. Pues no. Nadie. Idiota. Es el director de Bestias del Sur Salvaje. Una de mis películas favoritas de los últimos 10 años. 40 años. 1000 años. Me flipa Bestias del Sur Salvaje y lleva sin trabajar Ben Zeitlin desde que hizo esa película y por fin tiene ahora otra que es un drama también protagonizado por una niña y que simplemente la espero con ganas, con muchísimas ganas, solo por el hecho de que es él, que él vuelve a ser el guionista junto con su mujer, creo, o su hermana. Es otra Zeitlin. Bueno. Pues yo no lo sé. Si me estabas esperando la relación... Estaba pensando. Pero, en fin, que vuelve a tener otra vez el utilizar el elemento sobrenatural para hablar de cosas humanas. Y tengo muchísimas ganas de ver esta película. Y ya está. Y es que luego había hecho una lista de más. Pero mira, es que voy a decir muchas. Así que mira, lo voy a dejar aquí. Pero pues nada, a ver qué nos dispara el 2019 cinéfilo. Todas las películas de Takashi Miike, todas las películas, todas en general coreanas de festivales. Adri ya está insuflando vida. La magia de los festivales es que yo no sé que quiero verlas hasta la semana antes que me hago el calendario. Bueno, hasta que va en tren o el viaje y con en tren, la libreta va apuntando ahí. Y de repente me viene. Y coño, una nueva película de Steven Spielberg, no la conocía, pero aparece en este festival. Eso no, pero me encanta mi capacidad para no saber que existe una película un día y al día siguiente haberlo leído. Es tu favorita ya. Y es que no me la puedo perder, es como no puedo perder esta película y de repente me desvivo porque una película que no sabía que el día anterior existía, de repente ya no me la puedo perder y madre mía, odio Sitges porque no me deja hacerme los héroes como quiero. En plan, me pongo como muy intensa con una película que 2 días antes no conocía, pero es la parte de la magia. Y entonces ahora vamos a hablar de las peores películas de 2018. ¿Qué? No. ¿Cómo va esto? No, se ha perdido por el camino. Se ha perdido por el camino la tradición. A ver, voy a ser sincero, los últimos Ramón años quiere realmente, pero para, no, para poder hacer la lista tenía que ponerme al día de las películas que no había visto el resto del año a sabiendas de que iban a ser malas. Era un poco trabajo asqueroso esto, aunque fuera un poco así en plan gracioso for the lulz, no tiene mucho sentido. Pero sí tiene sentido preguntaros a vosotros, los oyentes, ¿cuáles son para vosotros las películas más esperadas, los estrenos, películas, cosas más esperadas de 2019? Que tenéis ahí en mente, aparte de Avengers y de Star Wars, aunque sea por el haterismo, ¿qué tenéis pensado ahí que os puede interesar más? Porque claro, son muchas películas las que se estrenan, no sé, ¿cuántas estrenan al año en España? 1000, yo qué sé. Podrá haber probablemente más de 1000. En 2018 se han estrenado 580 y algo, he leído. ¿Solo? Solo. Seguro que hay más, pero bueno. Me parecen pocas, joder. Yo qué sé. Y tenemos distintas formas de contacto para que nos hagáis llegar vuestras películas más esperadas de 2019, como son el email, que es entrada@estapelidelavisto.com, la cuenta de Twitter, que es @pelivista, estamos en Facebook como Esta Peli La Visto, y tenéis la web, que es estapelidelavisto.com, donde tenéis ahí todos los métodos de contacto, la información de cada episodio, los enlaces a las formas de suscripción, a nuestro Letterboxd, al Coffee este para que nos apañéis ahí un yate, y también la lista de Amazon para que nos enviéis el yate directamente, si no queréis darnos el dinero para el yate, y hacernos ahí ayuda moral y financiera para el programa. Y ya está, ¿no? Mira. Qué largo se ha hecho este año 2018. Que hemos publicado ¿largo? 29 episodios. Madre mía, publicamos en 2018 y este año vamos a publicar 35.000, por lo menos, ¿no? Más seguro, con el nuevo formato. Con el nuevo formato seguimos ahí, que bien. Estamos bien, el cambio ha sido decente, ha sido algo que se ha notado, para bien. Quizá hay algunos cambios más, no prometemos nada. Sí, en vez de Adri va a estar aquí Paco Plaza, que le he fichado, pero no, él todavía no lo sabe ni sí, me así, conoce. Claro, yo tengo la voz así para facilitaros un poco la transición. Sí, en estos dos episodios en realidad ha sido Adrián Derecho, el invitado de honor no ha sido Adrián Izquierdo, pero bueno. Que la escucharéis también en la televisión. Adrián Derecho es un clásico de festivos y de momentos en los que está enferma Adriana. Es un invitado especial. Que estaba mirando, para decir el número exacto, se han estrenado en 2018 un total de 583 películas, lo que hace una media semanal de 11. Que te parecerá no poco. No está mal. Te parecerá poco. Luego en noviembre había veintitantos cada semana. Sí, bueno, es que llega. Hay unas rachas que dices. Cuando miramos los estrenos del viernes para recomendarlos en el Twitter de Pelivista, es como, ¿pero cuántas putas películas han estrenado hoy? Pues todas las que no han estrenado en agosto. Ay. Se estrenan en noviembre. En fin. En fin. Que hasta aquí ha llegado este episodio. Eso. Que yo he sido Ramón Rey. Y yo Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.